Repaso. Los colores. What color is this? It's blue. What color is that? It's brown. Is this grey? No, it's not. Is it blue? No, it's not. What color is it? It's yellow. Is this a brown book or a black book? It's a brown book. El artículo indeterminado, an. This is an airport. That's an orange. This is an apple. Is this an elephant? Is it an egg? What is it? Is this an orange? No, it's not. Is it an elephant? No, it's not. What is it? It's an apple. It's an apple. Bien. Eso no es un sobre. Es un elefante. That's not an envelope. It's an elephant. Eso no es un huevo. Es una naranja. This isn't an egg. It's an orange. Eso no es una manzana. Es un sobre. That's not an apple. It's an envelope. Is this an orange? No, it's not. Is it an elephant? No, it's not. What is it? It's an egg. It's an egg. Vocabulario. ¿Qué libro está cerca del teléfono? ¿El rosa o el verde? Which book is next to the telephone? The pink one or the green one? La revista está en la mesa. The magazine is on the table. ¿Cómo se dice aeropuerto? Airport. Good. La lámpara está detrás del cassette. The lamp is behind the cassette. ¿Dónde está el periódico? Where's the newspaper? ¿Qué perro es el marrón? ¿El que está bajo la mesa o el que está en la silla? Which dog is the brown one? The one under the table or the one on the chair? Números. Apunte los siguientes números. 94, 67, 28, 99, 26. ¿Qué tienes? 94, 67, 28, 99 y 26. 31, 85, 44, 70, 17. 31, 85, 44, 70 y 17. 22, 57, 88, 94, 21. 22, 57, 88, 94 y 21. 14, 19, 55, 78, 44. 14, 19, 55, 78 y 44. ¿Cómo se dice suelo? Floor. Bien, ahora más números pero más rápido. 77, 39, 16, 83 and 90. 77, 39, 16, 83 y 90. Y para terminar, 26, 74, 13, 62, 84. 26, 74, 13, 62 y 84.